Ya, seguro que llegas a la General Paz. ¡Somos un montón! En la primera marcha, se supone la piel de pollo, como diría. La primera marcha que organizamos, éramos tres locos que nos juntamos en el CEA para reclamar nuestros derechos. Porque lo que nos pasaba a nosotros en el barrio, le estaba pasando a todos los pibes en el barrio. Y nadie hacía nada, y nadie decía nada. Por miedo a la represión, por miedo a que te caigan a palo, etc. Nosotros decidimos, como éramos una revista nomás, decidimos hacer el colectivo de jóvenes por nuestros derechos. ¿Qué significaba esto? Que cualquier organización podía sumarse a la nuestra, sea que sea de niños, de trabajadores, de chicos de la calle, comedores, cualquiera que estaba padeciendo esta situación. En esa época, hace 15 años atrás, nosotros no nos podíamos ni sentar en la plaza a tomar una coca. Era literal, así era. No se podía tomar ni sentarse a charlar ni a jugar un ratito al básquet, porque te subía la policía agresivamente a la plaza. Te pedían documentos, te pedían todo, te inventaban la causa. Y si no, terminaba con los dedos pintados porque tenía suerte. Era así, literal, era represión, no era libertad. Libertad era para algunos, para los que viven acá en el centro, pero en la villa, en el barrio, se vivía distinto. No teníamos libertad. Ahora, hoy en día, seguimos con la marcha de la gorra. ¿Por qué? Porque eso no terminó todavía. Seguimos luchando, seguimos metiendo el pecho. Seguimos cargando colectivos de gasolina para meterle más todavía. Están desapareciendo los pibes ahora. Y nadie da una respuesta. Hay nadie que investigue. Y te da bronca decirlo. Te da bronca. Porque ¿sabes qué? No tenés derecho ni a preguntar qué le pasó. No tenés derecho a eso. Estoy orgulloso por lo que han logrado. Yo estuve hasta la marcha número 3. Después me aparté, después volví y seguí habiendo, indignado, pero con fe, con fuerza, luchando por ustedes de espíritu, pegándola desde el laburo de que me preguntara qué loco, vos dónde sos, del barrio. ¿Y de dónde es el barrio, güey? Me pararon la policía, semi desnudo porque me estaba bañando en la costanera, me llevaron. Me tuvieron en la juvenil y ni siquiera preguntaron si mi mamá estaba sola, si me había ahogado, si me había pasado algo, ¿dónde estaba yo? En la juvenil. 2 días ahí, con un llor mojado. ¿A dónde crees que lleve el arma? ¿Qué me dijeron? Que estaba robando el estéreo. ¿A dónde crees que me meten el estéreo? Abajo de la costilla. Enfermos están. Y el sistema es así. Porque no nos dan derecho a nada. La educación es mediocre. Los comedores comunitarios nadie le da una mano. Al trabajador pobre sigue siendo pobre. Así que estudien, luchen, no se cansen, métanle huevo. Gracias.